Jaime, el niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. ¡Quiero más! Acércate, viajero. Acércate a este castillo radiofónico. En sus criptas encontrarás seres de otra realidad. En sus criptas encontrarás seres sedientos, viscosos y con ganas de fumar porro. Encontrarás conocimientos ocultos y música de otra galaxia. Eso era una puerta, ¿no? Ah, perfecto. Bienvenidos. Cierra tus ojos y entrega tu alma para esto que está a punto de comenzar. Polifacéticos en el aire. Polifacéticos en el aire. Yeah. Polifacéticos. Una mujer atrás. Aire y Canek lo sabe. Sí, Canek lo sabe. Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a un episodio más de Polifacéticos en el aire. Programa número 13. Así que los quiñeleros, los cabaleros, le juegan al 13 mañana. Perfecto. Y nos mandan la plata que ganan. Exactamente. Somos de bajo presupuesto. Buenas noches, Pocho. Buenas noches, Charlie. ¿Cómo estamos? A pleno. ¿Cómo andás vos? Muy bien. Bienvenido de vuelta. Bienvenido de vuelta. Te extrañamos la otra vez. Ay, chulo. Te lloramos. Gracias. Hicimos como Penélope que tejimos y destejimos. Me gusta mucho que estés haciendo radio en patas. Tengo una burbuja de algo. Sí, está. Ya arranco bien, ¿eh? Es necesario, me puse en pata porque es completo. Sí, estamos todos desnudos. ¿Qué estás tomando? Yo estoy tomando Cinzano. ¿Vos qué estás tomando? ¿Por qué me preguntás si lo hiciste vos? ¿Cómo te fue esta semana? En realidad es Pontemer. ¿Cómo es? Pontemer. Pontemer. Lo pronuncio, parece que dijera punta de mierda. Sí, Pontemer. Pontemer. No dan ganas de tomarlo, no, pocho. Sí, el muchacho me da risa porque anoche, viste, teníamos una reunión de producción. Ah, mira. Sí. Y ¿este programa tiene reunión de producción? Sí, todos los días. Sí, sí, okay. Con toda la dirección comitiva, todo. Vomitiva. Claro, y le digo, bueno, vamos a tomar una cerveza. No, me dice, vos sabés que estoy bajando la panza. Me dice, así que le estoy. Se ríe, mira el chico fin. Me está llegando hasta la rodilla la panza. Estoy dejando tomar alcohol porque son puras calorías. Sí, no veo, sé. Aparte sí, se sí, nota. Sí, sí. El mal amigo ayer me decía, no, sí, yo también. Y hoy le digo, che, me llega un mensaje que me dice, ¿comprás vos para tomar? Y le digo, me estoy poniendo la pava. Y me manda la carita, un meme de la carita de Franchella, así con una cara como diciendo eso. Eso vamos a tomar. Bueno, tuve que traer. Hola, Tom. No hables mal, pedo. Cállate. Te pregunté cómo andaba y no me contestaste, así que no me importa. Estoy de vuelta, así que voy a hablar tú, pero... Opa, está fantástico. Nos quedan 2 horas. Hola, Tom. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Estás, pareces un pulpo, manejando la consola, armándote un pucho, tomando Cinzano. Sí, estoy un poco mejor que la semana pasada. Yo te quiero felicitar públicamente, un campeón. No sé bien por qué, pero gracias. Porque sí, porque le pusiste huevazo, así. Sí. No te quedó otra, te viene y metí una presión también. No, también decidí, en un momento yo iba a mandar mensaje de chico, no estoy, como a otros programas. De hecho, el jueves le mandé mensaje al programa. No estoy. Igual vino el chabón a hacer el programa porque no tiene teléfono y etcétera, pero no lo hicimos porque me oculté en las sombras y no salí de atenderlo. Espero que no esté escuchando esto. Dale. No va a estar escuchando esto con seguridad. Y nada, pero después pensaba, no, pará, si yo quiero hacer radio, si a mí lo que me gusta es la radio, si y que me salva la cabeza y que bueno, mínimo, lo único que no tengo que dejar de hacer, aunque esté hecho pija y cagado a palo, es radio. Así que hecho con mucho amor, vieja. Sí, también, uno de los mensajes principales de este programa. Y también gracias a ustedes, a Polifacetiques, porque también dan ganas. O sea, de hecho yo el jueves decidí no hacer el programa. O sea, es un programa totalmente diferente, no tiene nada que ver con las personas que lo hacen, sino con el punchy que tiene y cómo pega en la gente, en el alma y en lo radial también, que es lo que me gusta. Así que, nada, como ustedes me felicitan, yo los felicito a ustedes por el espacio que han creado. Bien, gracias. Todo eso. Me encantó. Cómo me gusta que me soben el lomo así. Bien. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Bien, por todo eso. Hola, Ayana. ¿No? Buenas noches, Ayana. ¿Cómo estás? Yo también mucho mejor. Mucho mejor. Estás un poco averiada, pero... Sí, bien. La última vez cuando te vi era por la pantalla chica, una llamada de WhatsApp para hablar de... Ah, por de hablar de tu mano golpeada. Sí, mi manopla en ese momento. Claro. Muy de payaso. Inflamada hasta... Pero ahora está mejor. Mucho mejor. No fue nada grave. No. Bien. Fue como una semana trágica, digamos, pero estamos todos... Yo lo pasé bárbaro. Quiero que sepan que mi semana... Eso, ¿cómo es tu semana? Inmune absolutamente todo. Sí, y ajeno a todo. No me importa. Bueno... ¿Cómo estuviste vos, chico? Gracias. Ay, Dios, le estiré hasta que se dé cuenta el culo. Bien, Pochito, gracias. Estoy bien. Bien, ahora estoy mejor. Pero me pasa porque no cuenta nada, aparte. Todas las semanas que le preguntamos cómo estuvo, lo único que hace es agradecernos que le preguntamos, pero no cuenta nada. Vos sos medio un misterio. Y laburé el fin de semana, ¿qué querés que te cuente? Pero sos medio un misterio. Y lo bueno que hice laburar a los demás. Eso es lo mejor. Está bien. O sea, lo mejor es hacer laburar a los demás. Está bien. Buen jefe. Entrené, morfé, comí picada árabe el lunes hecha por nosotros mismos. Comimos a las 3 de la mañana más o menos. ¿Qué tiene una ¿Qué comiste? Tenía falafel. No sabía que era como una harina de garbanzo frito. Hecho por nosotros mismos. 11:30 se nos ocurrió comer picada árabe. ¿Ustedes son ustedes dos? No. Ah. Falafel, unas albondiguitas de carne con borgol. ¿Cómo es la ensalada? Tabulet. Después, qué humo, labne. Tenía una de morrón con se con... pusieron a producir todo eso a las 11 y media. Me estás jodiéndolo, weón. Pará. ¿De dónde adquiriste los insumos para el producto a las 11 y media de la noche? Quiero que sepan que ese es el invitado, pero no lo voy a presentar todavía. No, ya teníamos los insumos porque se nos había ocurrido unos días antes, pero a las 11:30 era descabellado hacer una picada. Pero bueno. Era para el viernes, pero dijeron, che, mirá, acá. Vamos a hacer hoy, fuerte. Carpe diem, sí. Memento mori. No, igual hermoso plan, es lindo plan ponerse a cocinar, como tomando algo, cocinar. Sí. Es como, sobre todo cuando no tenía que laburar el día siguiente, claro. yo no tenía que laburar, digamos. Así que bueno, esa fue mi semana hasta hoy. Bueno, estamos acá para darle un nuevo impulso para cortar con este viernes. ¿Cómo sería? Viércoles. Viércoles, ahí está, eso. Viércoles 3. Tengo una dislexia bárbara. Estamos para cortar la semana y meterle pilas a fondo. ¿Qué no programa? Es, ¿no es miernes? ¿No es miernes? Naruto pedo palabras. Qué hermoso. No, es que ahora... Desgarrate y contanos todo. Estoy soltero, la vida me pasa más rápido. Entonces trato de hacer todo junto. Entonces me tiro pedo, eructo y hablo al mismo tiempo porque con no me da tiempo. ¿Con la oreja no sabes nada? ¿Con las orejas? Sé mover una oreja. A ver, mostrá, por favor. No sé si se va a ver. No solo importa, lo vamos a subir a las redes. No. Sí, por favor. Tremendo. Se mueve. Esto está a la altura, encima, a la altura de la maca. Sí, no, la otra no me sale. La maca que se mueve sola y la leche que se corta sola, la oreja que se mueve sola. Yo convoco a mis espíritus y me agarro un polster de acá de la oreja y cada vez que yo lo vamos a hacer para que lo puedan ver. ¿Y qué lado es ese? ¿Con el angelito o el demonio? No, poltergeist. Bien. El angelito me cuida del otro lado y no me tira, güey. Che, vos te vas a hacer mal. Muy bien. Porque después una hora después de que muevo la oreja me sangra. Yo cada vez que hago esto, sí. Como... Estaría bueno que no lo hagas tanto. No saben cómo me ha hecho coger, ¿eh? He cogido un montón por mover la oreja. Y después, mientras estoy cogiendo, me sangra la oreja. Es rarísimo. ¿Qué hemos hecho? No está tan ¿Para bueno. qué le preguntamos cómo estaba, boludo? Bueno, pará. Déjame seguir con el programa. ¿Qué programa que tenemos hoy? Corte. Tenemos un programa hoy. ¿Hay sorteo? Hay sorteo. Hay sorteo, el sorteo es un almuerzo en Bidón Bar para vos, sí, para vos que me estás escuchando, y un acompañante en Bidón Bar de Nueva Córdoba, a Chaval Rodríguez. 152, poner. No se sabe la dirección del sponsor. Google, bien, Google nos fantástico. Mató. Ya lo vamos a rectificar en el segundo bloque. Sí. Un almuerzo para dos personas, sí, como venimos sorteando en otras cosas. Tenemos ¿qué para que, participar de ese sorteo tienen que mandarnos la consigna del día de hoy al 011-67-06-2901. 11-67-06-2901. Lo ideal también, nos pueden escribir al Instagram. Sí. Síganos en Instagram como Polifacético en el Aire. Síganos ahí, pónganle un me gusta. Y síganos y nos pueden escribir ahí también en como un mensaje y ya están participando. Un mail nos pueden mandar, también nos pueden mandar una carta de documento. Polifacético@gmail.com. Bien. Acá está abierta la puerta del balcón si tienen paloma. Si también. Tienen paloma, mail para perfecto. Gente de arriba de los 60, 65 años que manden mail. Todavía. Tenemos la mitad de nuestros oyentes. Son contrataciones nos pueden hacer por ahí también. Envíos de strudels y tarta de Streusens a pasaje. Deja de manguear, 5-7. Deja de manguear porque le tengo que pagar yo eso. Che, bueno, la consigna del día de hoy, nos tienen que mandar un mensaje diciéndonos olores. ¿Qué olor les gusta y qué olor les parece desagradable? No hace falta que se vayan por las ramas. Hoy, algo corto, no sé, me desagrada el olor a chivo de mi compañero laburo y me encanta el olor a Streusel por la mañana. Yo voy a cancelar un olor. Voy a permitirme esta regla porque me parece que vamos a estar todos de acuerdo y no quiero 50 mensajes iguales. Me disculpan, oyente. A ver, dale. Voy a cancelar, que es mi olor favorito también, el olor a nafta. Anasta. Ay, anasta. Alto drogadicto. Vale, muy rico, quizás el olor más rico del mundo, por alguna tiene razón. Tiene lo suyo, no lo elegiría como el favorito, pero bueno, tiene lo suyo. Yo capaz que sí. Pero me parece que mucha gente va a decir nafta, así que les pido por favor que se la jueguen un poco más. Nasta no. Todos nasta los fanáticos no. Nasta no. Ahí diciendo. Perfecto. Lo hizo de nuevo. Bueno, la consigna del día de hoy. Perdón, sí, ¿qué? Y desagradable, uno que digas, ay, qué bárbaro. Te lo podemos dejar pensar. Sí, por favor. Pensá tranquilo. Bueno, la consigna de hoy nos mandan olor favorito y el más desagradable. Y de eso participa en el almuerzo para dos personas en Bidón Bar de Nueva Córdoba. Puede ser lindo también por algún recuerdo. Puede ser lindo por el olor. Puede ser lindo que nos comenten ahí, nos manden un audio. Nos manden, vale eso, o feo por la situación, o feo por el olor, ¿no? Lo que sea, como que te traiga lo que sea. Perfecto. Aparte de eso tenemos un programón. Tenemos un invitado de primer nivel, artistas locales. Seguimos con los artistas. No voy a hablar mucho porque después se va a presentar solo este muchacho. Impecable. Está ahí con la guitarra. Está afilado. Va a hacer unos temas en vivo. Perfecto. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de un... A ver si le meto misterio o no le meto ni vos este misterio. ¿Vos qué decís? Mi silencio es una respuesta. Voy a hablar del LSD. Ah, mira. Y después el falopero sos vos. ¿Viste cómo es, no? Pero soy yo, te chamullan ellos. Viene así todo carita bueno. Yo voy a hacer una columna de plantita, bichito, nada. Explícame qué planta es la LSD. No, la verdad no el árbol idea, de LSD. Bueno. Debe haber algún millonario. Pero yo sé, conociendo lo pocho, que va a venir con un mensaje de trasfondo. Te iba a meter varias. No me metas nada, por favor. Todo, no vamos a rociar las plantas con LSD. No vamos a hacer un hotel de bichos con LSD. LSD, nada más. Bueno, ¿le iba a meter suspenso? LSD para bichos. LSD para bichos. En el hotel que vamos a hacer para bichos. Bueno, pero eso dejalo para el último bloque. El hotel de los Chovies. Y yo voy a hablar de historia un poquito, de la Rus de Kiev. ¿Sabés lo que es? Algo ruso. Bien, yo aprendo con vos, hermano. ¿Sí? Claro, algo ruso. Un vaso ruso. Bien, vamos a hablar de eso. Y aparte de eso, vamos a tener la mejor música, la mejor onda. No, seguramente nos pongamos en pedo porque tenemos botellas que sobraron del sábado. Vamos a ver cómo terminamos. Bien ahí. Perfecto. Bien ahí. Bueno, ¿te parece que nos vamos a llamar un corte? Sí, prepárense algo, un vasito ahí que está lindo para tomarse un aperitivo. No. Bueno, un té helado puede ser. Un té helado. Un té helado. Sí, señora, usted que está en el sillón un de su casa. Un vasito, un algo ahí, tírele un poquito de whisky. Ponele un poquito de amor, vasito ¿eh? De agua. Vasito de agua, qué tristeza. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más Polifacéticos en el aire. Cada vez sale mejor eso, ¿no? Yeah. poner ese nuevo tema. Polifacéticos. Rosticazo. En el aire. Juan Carlos. El pulpo, mira. Está en el pulpo. Buscándole a la vida una razón. Buscando en el camino un corazón. Buscando en el dolor, no supe yo encontrar la verdadera esencia de vivir. Mirando la economía no me animé. Escuchando el que dirán yo no me lancé. A escuchar a el corazón sin pensar en la razón de los eruditos que nunca sabrán de lo lindo que es vivir en libertad, de lo hermoso que se vive el amor. Soy un loco soñador que siempre escucha su corazón y que ya no quiere seguir dormido en el ayer. Ya no están, se volvieron grandes, grandes con la edad. Empezaron a estudiar, comenzaron a trabajar. Se olvidaron que en la vida hay mucho más. Que me agarra el mundo a mí sin mucho más que una guitarra y un vino pa' entibiar el corazón de un amigo. O tal vez de un nuevo amor que ya no quiere volver el tiempo atrás. Quiero ser niño otra vez, sentir la brisa en tu misma piel, besar a tu mamá, decirle lo que la querés, esperar a tu viejo que ya regresa de trabajar. Soy un loco soñador que siempre escucha su corazón, corazón. Y que ya no quiere seguir dormido en el ayer. De lo lindo que es vivir en libertad, de lo hermoso que se vive el amor. Soy un loco soñador que siempre escucha su corazón y que ya no quiere seguir dormido en el ayer. Bueno, estamos de vuelta. Este, qué bien. Che, qué lindo tema, qué hermoso. Qué hermoso tema, me encantó. Yo lo he escuchado en vivo, lo he visto desde la placenta alberdiana. Me gusta esto que yo no tenía ni idea del invitado. Me dijiste, viene un invitado, un amigo acá, que es un maestro, que toca muy bien, que sé yo, que toca el otro. Ni idea, ni lo había escuchado ni nada, y escucharlo ahora, como y tenerlo frente, estamos charlando un rato, y ahora escucharlo de vuelta, como me parece muy bueno. Bueno, somos como astral, nos chupa la verga, digamos. Música ciegas, no importa. Tenemos acá una cosa que la palpitas, la tocas, lo ves. Si estuviese más cerca, lo podrías tocar como yo. Guardeaste, estaba bueno como sponsor también. Pero no nos paga un mango astral. Así que cuando ponga plata, no lo bardeo más. Che, bueno, vamos a darle primero. No, primero nada. Hola, Pipo, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estás, Carlos? Pipo Casiano, bienvenido, hermano. Un gusto enorme saludarlos y bueno, también poder compartir un rato nuestra música y un momento cortando la semana, como bien decías. Digo que estás con sed. Sí. ¿Querés tomar otro? El calor está la tremendo, calor, hermano, está bravísimo. No, charle. ¿Querés tomar otro? Te armamos ya otro. Tranqui. Después lo llevamos nosotros. Pedir al barman de fondo ahí. ¿Esto que estamos escuchando qué es? Bueno, este fue un sencillo que se lanzó en plena pandemia. Fue un trabajo que se hizo todo desde casa, que llegó, tuvimos la suerte que llegó a grandes portales como Cadena 3 con una entrevista el mismo sábado, salió un viernes. Y fue una idea de, en el videoclip, de hacer un fogón virtual cada uno desde su casa. O sea, cada uno se filmó con una lámpara en determinado ángulo, ideas locas que yo tenía estando al pedo. Sí. No te creo, estando vos al pedo no te creo. Hicimos un video montaje que quedó, bueno, quedó zarpado, ¿no? Y eso, bueno, hizo que haga bastante ruido. También fue un cierto homenaje a los Caligari, que son amigos nuestros, que, bueno, Sencillé me ayuda muchísimo en la producción de los temas. Así que, en cierta forma, fue un poco de todo, digamos. ¿Este es Amor de Cuarentena? No, no, este se llama Razón, que Razón. Es un tema de los Caligari reversionado al estilo Casiano. Tiene ritmo de Taquirari, Tinku, de todo un poco, ¿no? Contanos un poquito, contanos si querés tus orígenes, de dónde venís, de dónde salís, cómo llegaste al folclore, que es la madre de todo. Yo soy oriundo del interior de Santa Fe, un pueblito muy chiquito que se llama Casas, que tiene 600 habitantes. ¿600? Sí, señor. Mirá que el otro día le contaba a mi hijito, tengo dos criaturas hermosas de 5 y 6 años, y le decía, mirá, en el edificio ese, hijo, entra todo pueblo casa, le digo. como para que tomen una dimensión, claro, ¿no? De dónde uno viene y dónde también ellos están hoy transcurriendo su vida. Claro, sí. Y bueno, y justamente de pequeño mamamos muchísimo el folclore, mi viejo, el fanático de los chalchaleros, los fronterizos, se escuchaba de todo en casa. Y de ahí viene un poco, digamos, la música tradicional. Se funda Las Voces de Don Casiano cuando teníamos 18 años con el Toto, que es mi hermano, que es médico, colega de Charlie, que de ahí viene un poco la relación. Manga de tránsfuga esto, sí, la verdad. ¿Cómo la habremos pasado cuando estudiábamos acá? Barrio Alberdi, que nos aquerenció. Nada, muchísimas anécdotas, ¿no? Y desde los 17 años que se fundó Las Voces de Don Casiano, bueno, sigo con. Hoy particularmente. Te recuerdo que yo fui el primer bombisto. ¿Te acuerdas? Qué cara dura que era. Bombisto. No, tantas cosas hemos hecho. Y bueno, y después de ya creo que 15 años de sin parar, digamos, porque siempre estaba haciéndolo con la música, con la banda. Y hoy me encuentro en un proyecto solista, ya como más asentado, ¿no? Sabiendo cómo manejarme en el terreno de la música, que no es cosa fácil, con gente de atrás que me ayuda, que me aconseja, con mentores, que eso creo que es muy importante. Así que, nada, feliz y disfrutándolo con mucha calma y mucha tranquilidad. Una aventura, ¿no? Sí. No deja de ser una aventura y, bueno, a ustedes les debe pasar también en la radio, en sus laburos, que creo que independientemente de lo que suceda el día a día, detrás de eso hay un sueño y hay un deseo de algo que es nuestro, digamos. Después se te puede dar que vos lo querés compartir con alguien, como era el caso de la banda, y le metamos, y bueno, ocurre a veces que sí, hasta un punto del camino, después otro no, pero lo importante es no traicionar el sueño mismo que uno tiene, en el caso mío, como cantautor, como músico, como artista, digamos. Me parece que es un poco la reflexión que hago con todos estos años de trayectoria, que son 15 años interrumpidos, y aparte la parte cuando era adolescente, que también guitarreamos y demás. Pero bueno, contento y feliz, digamos, de lo que estoy viviendo hoy. Muy bien, hermoso. Contanos, perdón, me acuerdo de hace muchos años la banda y todas las giras que hacían y los músicos, no, musicazos, vinieron a mi recibida, ¿te acuerdas? Sí, sí. Qué bárbaro, todavía tengo los videos, me quedo escuchándolo, una locura, qué locura. ¿Qué onda? ¿Cómo fue? Perdón, te tiré un poquito para atrás, pero sí, que me quedé con eso y quiero que se sepa también lo otro, de dónde sale un poco esto de ser ahora solista. Bueno, a los 18, cuando estamos hablando del año 2008, se fundan Las Voces de Don Casiano. Don Casiano, porque muchos preguntan, hace referencia al fundador de mi pueblo. El fundador de mi pueblo era Casiano Casas. Y la historia radica en el 2008, en una mochileada que hicimos al norte como 40 días. Salíamos sin un mango con el Toto. ¿No se fue con la pata fracturada? Fue con la pata fracturada, exactamente. ¿Enyesada o con, simplemente fracturada? No, y a la sacaron el sello y le sacaron al sello y a las dos semanas se fue con un bastón y le cargamos la mochila a los compañeros y así andábamos, una cosa hermosa, la verdad que las mejores vacaciones lejos. Llevame hoy a uno y no, y elijo el mismo viaje, ¿sabes? Y de ahí se funda las voces de Don Casiano, que eran hacer referencia al pueblo. Venimos a Córdoba, en toda esta gira conocemos músicos de acá de Córdoba capital, zarpados músicos, y se nos dan la posibilidad de entrar en festivales grandes. ¿Tuvieron con Coroico, puede ser? ¿Tocando? Sí, ¿no tocaron? Sí, Coroico, los Tequis, con fuimos soporte de Peteo Carabajal, de los Guairas. No, estuvimos en lugares... Alto currículum. Sí, cabeza, sí, ¿no? Sí. ¿Y dónde empiezan a conocer a toda esa gente? Que pasa que... Nosotros porque estamos acá metidos, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero Córdoba es el epicentro cultural y musical para mí, pero por lejos, más importante del país. Lejos de te podría decir hasta del conurbano, de Capital y de Buenos Aires. Lo que tiene Córdoba en materia cultural es un bagaje, pero es espectacular. Es un crisol de gente de todos lados, ¿no? Es hermoso. Creo que eso fue una de las cosas que a mí me ata realmente a cuando me recibo, porque aparte de músico... Soy diseñador industrial. Creo que aparte de un montón de cosas, lo que más me ataba era la cuestión cultural y musical que tenía Córdoba. Cualquier músico folclorero sueña con venir a Córdoba. Sí, ¿no? Eso no hay duda. No hay duda. Bien. Y después fueron pasando los años. Y te encontraste... ¿Cómo fue que te encontraste con esto de ser solista? Pasaron los años, ya eran 12 años. La banda llegó a hacer una preproducción con La Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes, arrancó toda la parte de la preproducción con él. Se presentaron los 32 temas de autoría de la banda, él eligió todos los temas, y sucedió ahí que estábamos en una instancia en donde o le metíamos un poco de fibra, y la banda colectivamente decidió como hacerlo más tranqui, ¿no? Uh-huh. Y fue un poco ahí la diferencia de que yo, necesitaba ir con un poco más de ritmo. Entonces le digo, paralelamente a Don Casiano, necesito yo lanzar una carrera profesional solo, le digo. Así que bueno, por supuesto que yo con ellos tengo una relación increíble, impecable, porque aparte, imagínate que con Juan, que es el batero, nos criamos acá. Éramos pibitos, recién primero o segundo año, y ya estábamos tocando con Don Casiano, después... Compartimos recibida, yo comparto ya, imagínate que ya tengo. ¿Se recibió hijos con vos? No, abogado Juan. Ah. Y bueno, y fue pasando el tiempo y se aceptó, digamos, y bueno, yo hoy estoy como en esta etapa que ya imagínate, tengo las próximas fechas de los próximos singles, ya tengo festivales en el verano. Esta semana justamente le acabo de pasar todos los temas y el concierto seteado a los músicos para poder juntarme ya en unos días. Así que full, con mucho laburo. Y fondo, hermano. Y sí, feliz, la verdad. Pero lo vivo con mucha tranquilidad y felicidad. No tanto como antes, viste que vos me conocés. Antes era más loquita. Sí, más ansioso también. Y a veces eso, el andar corriendo, que la canción de Un Día Más lo dice un poco, terminamos logrando nada y al final y al cabo, no terminamos corriendo y no alcanzamos nada. Entonces trato de que todo sea un poco más natural. Y sin pausa, pero sin prisa, dice el dicho. Exactamente, así se sí, y señor. Eso es experiencia, hermano, ¿no? Sí, señor, sí. ¿Cómo te sentís? ¿Estás a pleno? Sí, me siento bien. Más que nada me siento bien por todas las capacidades y aptitudes que uno fue obteniendo durante todos estos años, ¿no? Y después también la contención de la gente que está al lado de uno, como es mi compañera, mis hijos, mi familia, mis hermanos. Hay un equipo atrás fuerte que empuja, digamos. No es que uno está aislado. No, hay un equipo fuerte, convincente, digamos, hacia adelante, y las cosas de a poquito se van dando y se va disfrutando mucho de cada pasito que se da, ¿no? A full. El miércoles pasado filmaron, escúchame. ¿Se lanzó? Sí, señor. La verdad que, bueno, por ser artista independiente y ya la cantidad de reproducciones y cosas que tienen es mucho más de lo que yo esperaba. Venimos a fondo. Ya son casi 10.000 reproducciones en una semana. Para mí es un montón. Es mucho. Está bien que detrás de eso hay muchísimo laburo, ¿no? Porque... Hay prensa, hay radios que me dan la mano, como otras no, por supuesto. Que sean marear. No, porque ya sabemos, los que andamos en el camino de la música, cómo es esto. Esto es una rueda y la vida misma es así. Pero yo estoy muy agradecido siempre con la gente que me da un espacio para charlar, para contar un rato, aunque sea en el medio o en la difusión que sea, porque realmente los artistas independientes lo necesitamos, eso. Sin duda. Che, contame, me dijiste que en el verano tenés fechas. En el verano tenemos fechas, todavía no las lancé oficiales porque, bueno, muchas ya firmamos algún contratito y en otras estamos de palabra ahí negociando un poco. Pero bueno, enero ya se larga un poco la temporada. Así que bueno, ¿en Córdoba o en todo el país? Y en Córdoba va a haber fecha, en Córdoba capital. Después tengo el interior de Santa Fe, que es como el fuerte mío por una cuestión de trayectoria ya. Así que bueno, ya estamos. Ya ahora en poquito se va a lanzar, se va a largar. Bueno, ¿qué onda Don Casiano tocando en Casiano? Don Casiano tocando en casas. Porque el pueblo se llama Casas. Ah, perdón, Casas. Y el fundador era Casiano Casas. Perdón. ¿Qué nombre le pusieron a este? ¿Qué onda? ¿Tocaron alguna vez? Al hombre, ¿no? Casiano Casas, casi Casiano. Sí, sí, vos imaginate que... Ton era, ¿no? Ton. Imaginate que para mí tocar en mi pueblo cada vez que se da la posibilidad, ¿no? Es como volver a tener 10 años y estar en la fiestita del colegio en noviembre, a fin de año, y sentís, digamos, esa brisa, ese aroma de que te volvés un niño por un momento, lo ves a tu viejo ahí como cuando antes a lo mejor tenían 40 años, ahora a lo mejor tienen 60, pero sigue estando la misma gente, a lo mejor se transforman un poquito las cosas, pero la estructura, el espíritu y el cimiento sigue siendo exactamente el mismo. Y para mí eso es como el boom, digamos. Yo me pongo más nervioso cuando voy a cantar Pueblo Casa que a lo mejor si me subo a tocar Cosquín, ponele, ¿me entendés? Y tiene un sabor muy especial, ¿no? Lo que hemos mamado, digamos, la cultura pueblerina. No sé si ustedes son todos de la ciudad, de algún pueblito. Yo soy de Manhattan. De Manhattan, mirá. ¿Cuántos idiomas trabajas, Harry? ¿Qué? ¿Cuántos idiomas trabajas? Y hablo el inglés very difficult. Como el de Tevez, ¿te acuerdas? Así que bueno, un poco es eso, digamos, y tengo la posibilidad de volver a mi pueblo seguido. Veo la misma gente, veo las mismas calles. La verdad que es una felicidad inmensa poder vivir lo que uno vive, inclusive hasta con mis propios viejos estando, ¿no? Porque uno pasa los años, no nos damos cuenta, ¿viste? Cuando venimos acá a estudiar, ¿no? Y los años se pasan y el tiempo se va consumiendo de a poco, ¿no? Está como Piero ya. Estoy como Piero, me hicieron esto, le están poniendo algo a este. Estamos poniendo burundanga. Vamos a secuestrar y pedir rescate. Che, qué bien, hermanito. ¿Qué ritmos estás manejando ahora con esto de ser solista? Bueno, el lineamiento que estoy trabajando es, más bien, te podría decir, una mezcla entre los sonidos tradicionales, que ya los venía elaborando muchos años, pero agregándole un poco... Perdón, tradicionales para la vieja que está sentada tomándote con leche en la casa. Sí, tradicionales me refiero a charango, guitarra acústica, un bombo, los ritmos básicos como huayno, tinku... Norteños. Sí. Pero a eso le estoy como aggiornando, digamos, sonidos muchísimo más modernos con sintetizadores, con sonidos ampliados. O sea, hay una búsqueda y un intento de maduración de un concepto sonoro que me va a llevar un tiempo. Me va a llevar un tiempo poder lograrlo, ¿no? Pero yo en esta primera prueba... investigación pura. Sí, sí. De hecho, en este tema, bueno, mezclo quenas y vientos andinos con sintes. Entonces, ¿con qué? Con sintetizadores, ¿viste? Son los teclados que largan como sonidos artificiales, por así decirlo, que no provienen de un instrumento musical en sí. Así que bueno, es una mezcla entre pop y folk y folclore. Podría decirse que es un género pop folk, inclusive. Qué bueno que quede un registro igual de esta primera etapa, que vos también estás como consciente de que todavía no está como cerrado tu estilo, o en este momento sí, pero se va a transformar porque tu búsqueda la sentís que todavía está en proceso. Pero qué zarpado eso, porque no sé, conozco gente que ha cambiado como 3-4 veces de etapa de canciones y no ha grabado nada y está todo perdido. Claro. Y nada. Un documento. No está bueno ni para la persona, de hecho, de repente, no sé, hay temas que te olvidás, temas que de repente capaz que los podés recuperar. Bueno, eso creo que fue una herramienta crucial, te podría decir, que me dio la pandemia. Porque en la pandemia estábamos con la banda, estábamos todos. Las primeras semanas, viste, que era todo algo festivo, pero ya después la tercera, segunda, che, hay que elaborar, era todo un tema, ¿no? Y bueno, y la banda, che, necesitábamos hacer música, estábamos todos con tiempo encima, así que bueno, plaquita de audio de las más básicas. Se grababa, uno mezclaba, el otro tiraba la idea, el otro, o sea, era un equipito muy bien armado que tuvimos un año de pandémico, pero excepcional, porque largamos como creo que 4 o 5 singles seguro en un año. Montón, boludo. Y bueno, metiste Talleres Pasto, ¿no? Un entrenamiento full, la música sí, rock y de fondo. Sí, sí, es más, pero mirá, una anécdota rápida, así ligera, ¿no? ¿Te acordás que en marzo del año pasado fue que arrancó esto? Sí. Bueno, mi hermano, el amigo acá del amigo. No lo conozco, no sé quién es. Me llama por teléfono y dice, che, vivía en Río Cuarto, luego. Me acabo de separar, estoy a 10 minutos de tu casa, abrime el portón. Yo imaginate, estaba con Mariel, mi compañera, mis Yo le digo, bueno, lo abrí el portón. Salía la pata de la mesa de luz del vidrio, el colchón, todo. Yo le digo, ¿qué pasó, culiado? No va más. Bueno, venite. Y al otro día decretan la cuarentena. Así que imaginate que estuvimos. Para mí fue un sueño, sin duda, porque estuve con él. Volvimos a vivir en la casa como cuando éramos pibes, que tocábamos la guitarra en la misma pieza donde dormíamos, era lo mismo. Entonces fue muchísimo tiempo de componer junto a él, cosas espectaculares. Inclusive sale una canción que se llama El amor en cuarentena. Que habla el amor en cuarentena, un día me pongo a escribir porque lo vi a él, estaba boludeando todo el día con el Tinder, recién separado, soltero. ¿Cómo lo mandás al frente? No, pero a él le gusta, yo le dije, Toto, esta anécdota hay que contarla, donde uno va, hay que contar. La película, tengo un soltero en mi casa. Y agarra y me dice, es increíble, dice, cómo me están, no sé bien cómo se usa, ¿no? Los match y eso. Y no puedo salir, estaba desesperado un soltero. Y ahí salió la historia esta de Amor en Cuarentena, que habla de la vida de un soltero en cuarentena que tenía todo a su alcance, pero que no podía hacer nada, digamos. Y bueno, anécdotas como esa, muchas, muchas canciones. Ser, que es una canción. No hace falta estar en cuarentena para estar así atado. Qué sé yo, pero bueno. Se le dio muy justo. Sí, entiendo. Cuarentena, así como rum, de golpe, como. Bueno. Y se me quería escapar, le digo, no, porque viste que en esa, yo no me quiero olvidar, pero en esa época, si vos salías y te enganchaban en la calle, era como que, viste, no sé, terminaba en cana, claro, más o menos, bueno, sí, muchos sí, no la han pasado tan bien, digamos. Pero bueno, es un poco la historia, Ser también, Razón salió de esta cuarentena que estuvimos, y bueno, y varias cosas más, salió toda la preproducción del disco que quedó ahí en Veremos, digamos, con 32 temas propios de la banda. 32 temas. Sí, que... Encima no era. Teníamos uno de los chicos es un tremendo músico. Y él no quería presentar maquetitas de una guitarra y voz. Así que. ¿Quién es? ¿Quién? El acordeonista, Paco. Ahí va. Paco quería presentar básicamente canciones terminadas. Le digo, Paco, pero vos sos loco. Le digo, si lo que evalúa el productor primero es el espíritu de la canción, la esencia de la canción, el corazón. Y de ahí lo va a reestructurar. No, así que armaron 32 temas, pero literal, todas canciones, básicamente terminadas. Bueno, y eso a mí me dio muchísima gimnasia, a todos creo que para componer, para grabar, ya habíamos adquirido una articulación, digamos, de composición de banda en sí, muy buena. Y bueno, después por cuestiones de la vida y cuestiones profesionales de cada uno, hay médicos, abogados... digamos, eso fue consumiendo el tiempo de todos lentamente y se decidió que este verano no se va a tocar. Así que me abrió un poco la brecha a mí para poder largarme. Igual es cíclico también eso, ¿no? Un poquito. Me imagino que debe ser así. Como varía todo en la vida, también varían estas cuestiones. Sin duda, son muchos años. Son 12, 13 años de laburo ininterrumpido. Toto se fue 2 años, Paco hacía creo que 3 años que estaba. Han pasado más de 12 músicos por la banda. La verdad que es yo al menos necesitaba también en cierta forma destetarte. Sí, cambiar el aire y probar, digamos, probar a ver, che, quiero desafiarme un poco más. También es medio simbiótico esto, aparte de cíclico, como decía, que me parecía que recí, como cíclico y simbiótico, porque también que vos te largues, de alguna manera mantiene también a la banda viva en cierto aspecto, desde cierto lado. Se le puede silenciar, boludo. Perdón, estoy aprendiendo a manejar. Para usar el Instagram. Estoy aprendiendo a usar el Instagram. Y es el community manager de la radio. Arriba tiene un parlantito que le pones silenciar y pasan las historias en silencio. Hasta que lo encuentre y lo apriete. Maldito viejo. Nada, eso, que Que tu carrera también va a mantener como, ponerle, no sé, si a alguien le gusta lo que haces y te busca en redes sociales, lo que sea, también va a tener al lado el Spotify o el Instagram de la banda. Y nada, no es como, al menos que se hayan puesto todo en Ortiva y como, ni nombre. No creo. No, creo que sí, no, la verdad que no. Está bueno el paréntesis, no lo había pensado desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí, creo que está bueno también mantener la llama encendida de un proyecto de muchísimo tiempo, ¿no? Porque no estamos hablando de una banda de un año. ¿Sos la voz de la banda esa? Sí. Sí, sos la voz, boludo. O sea... Sí, junto con mi hermano Toto, que bueno, también, digamos, estaba con sus cuestiones, pero sí, siempre fuimos él y yo los dos vocalistas. Que no hablo de liderar, no hablo de que los otros sean menos laburo ni nada, pero a la hora de esto, de mantener la llama viva, y que vos hagas tu historia historia solista, nada, sos la voz, onda. Te van a escuchar a vos. Y van a seguir escuchando la voz de la banda, es como, me parece estar bien, como también grandes guitarristas que tienen su sonido y bla, bla, bla, van a tocar otras bandas, van a tocar, y vos sabés que, nada, terminás de escuchar esa banda y tenés ganas de ir a escuchar la otra banda. ¿Viste? Sin duda, sí, es básicamente el mismo río, así que... La verdad que sin duda que Don Casiano va a seguir y en algún momento nos juntaremos, pero bueno, yo necesitaba que cuando nos juntemos, digamos, sea con un cierto objetivo y con una cierta convicción o con un proyecto un poco más estructurado y armado, ¿no? Me encanta que estés haciendo esto, viejita. Gracias. Es un reflejo bien puntual de yo que te conozco hace un montón de años, de lo que sos emprendedor, dale para adelante, ponerle huevo. Así que bueno, ya sabemos, cuando nos echen a la mierda de nuestra casa vamos a vivir con el Pipo, ¿no? Sí, no porque nos echan a los dos. Ya, otra vez. Lo no, que viene claro. Soportando Mariel con esto del lanzamiento, con lo de la prensa, con el Toto. Un prócer. Dios, nada, se ganó el cielo. Sí. La amo. Si está escuchándome, quiero decirle que la amo. Y también parece que en los alrededores de la casa de Pipo está macheando la gente. Para quien esté interesado ir a las cuadras, a la redonda con Tinder prendido, la gente machea ahí. No sabés cómo le sonaba eso, Ton. Todo el día estaba. Lo... Digo, andá por el techo, la única que te queda, Toto. No, sí. Como los gatos. Bueno, sexting. Como el pata Lara. Claro. Existe el sexting. La pandemia abrió mucho las puertas a ese tipo de... Pero el Ton es un tipo contemporáneo. Claro. Yo ya estoy medio... Macho, yo me voy a cantar a serenata todavía. Estoy una cuadrada, ¿sabes? Claro. Pero no, bueno. Dejémoslo ahí. Che, viejita, ¿cuándo vas a alargar las fechas que vas a tocar? La fecha, si Dios quiere, y normalmente en noviembre las voy a alargar. Ahora en un mes, calculo. La semana que viene, en noviembre. Sí, es verdad, ya tengo la... Bueno, fines de noviembre ya voy a tener datos oficiales de los lugares que vamos a estar y demás. ¿Dónde te buscamos? Pipo Casiano OK en Instagram. Y bueno, en todas las plataformas musicales, Spotify, Amazon, hay tantas ya. Pandora, hoy me enteré Pandora. Que había una Pandora que se llama. Mira. Pipo Casiano, ahí buscan, me siguen también. Y bueno, ya tienen el primer sencillo para escuchar y el otro va a salir en diciembre. Wonderful. ¿Te animás a tocar el guito en vivo? Sí, por favor. Supuesto. Por favor. No sé lo que quieras. Dije lo que vos quieras. Sí, metemos un encuentro en el estudio. Más vale acá. Sí, ¿vos querés ser Beto? Toma bien. Vuelve, encuentro en el estudio, vi hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, lindo, me voy a comunicar con Lalo Mir. Totalmente. Claro. A ver si me da una posibilidad. Bueno, esta es... creo que la arrancamos a escuchar la canción, pero me gusta hacer la acústica. Una cosa vale. Es una canción de mi hermano. Unplugged. Habla de eso, ¿no? De todas las cosas lindas que sentimos, los aromas, ¿no? Durante nuestra niñez y después lo que el tiempo por ahí nos va transformando un poco. Se llama Ser. Ahí va. Buscándole a la vida una razón, buscando en el camino un corazón, buscando en el dolor. Lo supe yo encontrar, la verdadera esencia de vivir. Ah, ah. mirando la economía no me animé. Escuchando al que dirán yo no me lancé. A escuchar al corazón sin pensar en la razón de los eruditos que nunca sabrán de lo lindo que es vivir en libertad, de lo hermoso que se vive el amor. Soy un loco soñador que siempre escucha su corazón y que ya no quiere seguir dormido en el ayer. Esos niños de la infancia ya no están. Se volvieron grandes, grandes con la edad. Comenzaron a estudiar o empezaron a trabajar. Se olvidaron que en la vida hay mucho más. Y que me agarre el mundo a mí sin mucho más que una guitarra y un vino pa' entibiar el corazón de un amigo o tal vez de un nuevo amor que ya no quiere volver el tiempo atrás. Quiero ser niño otra vez, sentiré la brisa en tu misma piel, besar a tu mamá, decirle lo que la querés, esperar a tu viejo que ella regresa de trabajar. Valerá la vida una razón, buscando en el camino un corazón. Lo supe yo encontrar, la verdadera esencia de vivir. Gracias, amigo. Ah, bien ahí. Bajé un poco los ánimos del programa, ¿no? No, para nada, estamos a pleno. Estamos a pleno. Qué temazo. ¿Cómo es este nombre de tema? Ser. Don Casiano. Este fue un tema que también que se trabajó mucho, que sonó mucho. Fue el último single que se largó, digamos. Y feliz de cantarlo, feliz de representarlo, porque es una letra de Toto. Todos los arreglos, estructura de la banda. Así que bueno, también. Es una responsabilidad y compromiso hermoso seguir tocando temas y obras que hizo la banda, ¿no? De buena, claro que sí. ¿Tenés alguna otra cosita de la banda tuya? Oh, por supuesto. Oh, yo quiero un recital completo ya. Esta es la canción que te digo que venga de paso de la de la historia del Tinder. A ver. Si me la permiten. Dale. Yo sé que en este programa se permiten varias cosas, así que. Vos lo decís por esa señora que pasaron. Se llama Amor en Cuarentena y bueno, es la historia de... Para, de este... A ver, ¿se escuchó bien? Sí. Sí, se escucha bien porque en el retorno sale excelente. Muy bien. Y dice así la canción. Vamos a ver si me acuerdo entera. Esa charla. El Tinder está que explotó y antes no me daban pelota. Tantos likes me sorprendieron que no lo puedo ni creer. El celu me ha transformado en un muchacho desesperado. Levanten la cuarentena que tengo cita en todos lados. Me escapé pa' lo de Silvia con el barbijo acomodado. Y cerquita de su casa para mi casa me mandaron. El amor en cuarentena es difícil pa' cualquiera. El que tiene ya no aguanta y el que no se desespera. El amor en cuarentena es difícil pa' cualquiera. Intenté sexo virtual, casi me ahogo en la bañera. Y mi vida con Manuela ya me empieza a preocupar. Tanto afecto nos tenemos, no me quiero acostumbrar. Lo virtual me desespera, quiero bailar una chacarera. Saltar en una peña y ponérmela en la pera. Ya no somos lo mismo y no sé si lo seremos. Mi pelo está a la espalda porque ya no hay peluquero. El amor en cuarentena es difícil. difícil pa' cualquiera. El que tiene ya no aguanta y el que no se desespera. El amor en cuarentena es difícil pa' cualquiera. Intenté sexo virtual, casi me ahogo en la bañera. Ya me voy despidiendo, tengo cita vía online. Son las 5 de la tarde y me acabo de levantar. Prendí la computadora y me quise conectar. ¡Qué desgracia la mía! Me cortaron el wifi. Mi amigo, no desespere que todo esto acabará. Y yo de esta cuarentena con 5 novias me voy a quedar. El amor en cuarentena es difícil pa' cualquiera. El que tiene ya no aguanta y el que no se desespera. El amor en cuarentena es difícil pa' cualquiera. Intenté sexo virtual, casi me ahogo en la bañera. Sí, señor. Miras la hora como siempre y aún más te apresuraste. Qué temprano llegas tarde. Mira las canas que te salen. Esa juntada prometida, otra vez la postergaste. Cuando tanto te quemaste, tenés arruga en todas partes. ¿Te preguntaste alguna vez cuánto ganaste por correr? No intentes convencerte, déjate de joder. Un día más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dar un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. ¡Sí! Y tu postura encorvada por tus cosas tan pesadas no te dejan ver el cielo de los libres en el vuelo. Y en las entrañas de tus ojos veo el hueco de un carozo, de una fruta colorida pero agria por sus días. ¿Te preguntaste alguna vez cuánto ganaste por correr? No intentes convencerte, déjate de joder. Un día más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dar un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. En el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no puedes comprar. Dar un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo puedes contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Esta es Furia Mariposa Radio. Me voy. El neurótico estaba preparando las cosas antes de decirla. Estamos al aire, sí, ya sé. Estamos de vuelta. Ahí estábamos escuchando. ¿Qué estábamos escuchando? Decilo vos. Un día más de Pipo Casiano. ¿Conocés a este artista, Carlos? Sí, tremendo. Hace 15 artista, años que lo conozco. Artista. Hermoso, alto artista. Che, qué lindo lo que escuchamos recién, la verdad. Sí. Bueno, le comentaba un rato ahí, un poco fuera del aire, le decía que Charlie me dijo, che, viene un muchacho que hace folclore. Bueno, folclore. Como verán, estamos altamente preparados. Está todo. Pero hablábamos un poco también de lo que ha hecho la cuarentena, sobre todo que ha hecho que, por lo menos lo que decíamos acá, en nuestra opinión, de que se interconecte mucho los músicos entre sí, ¿no? Sí, sí, es increíble. Yo creo que el cambio de era que estamos viviendo es inmenso. El otro día justamente decía en una entrevista que vos imaginate, nosotros que ya estamos arriba de los 30, hace 15, 20 años atrás, para escuchar un tema, ¿qué hacíamos? Esperábamos toda la tarde en la radio. Cuando venía la radio apretábamos el reggae y el play, bueno, no me acuerdo, sí, para que se grabe. Y después, las radios te metían el por ejemplo, polifacético el claro, en el aire. Claro, exactamente. No, y vos esperabas a lo mejor toda la tarde. Y hoy imagínate que el que tiene, no sé, 15, 17 años, no vivió eso, claro, digamos. Y, no, sí, y nosotros ya lo vemos hoy en el mismo Spotify. La relación entre el cassette y la Vic. Es increíble. ¿No? Eso de los géneros va a desaparecer. Absolutamente simbiótica. Completamente. El que inventó Vic y le dio la forma dijo, che, pensemos en algo antes de dar una forma, aparte del agarre de la mano. Y nada, boludo, calza sí perfecto, boludo, le arregló la vida a millones de DJ, boludo. No sé si te escuchó, no, porque te está mirando con una cara esperando un corner. Ah, no, pero lo que dijo Charlie, boludo, la simbiosis entre la Vic y el cassette. Para rebobinarlo y no gastar las pilas. Pero sí, hay un cambio generacional y venía ahí. Además, la juventud no lo olvida. Che, bueno, te quedo un ratito más, ¿no? Che, me das más de esta Bueno, mierda. Carlos, un por supuesto. Más. Sí, señor. Está con sed el muchacho acá. Sí, está muy rico. ¿Cómo salimos ahora? Tendríamos que salir para tu hermosa... Bueno, pero para que antes voy a leer un poquito de lo... de Hay la... trivia. Eso. Ahí va. ¿Se acuerdan cuál era el concepto? El concepto no, ¿cuál sí, era? Los olores. El olor más que más te signifique en tu vida y el olor más horrible para tu vida. Acá nos cuenta una oyente. A ver. Pan tostado es mi favorito. Uf. Y detesto el olor a tierra que vuela. No, es rico. Ah, bueno, es diferente, ese, porque no es el petricor. Capaz que le hace picar la nariz. Es el petricor, qué bien ahí. ¿Qué es el petricor? Qué bien ahí. ¿Qué es no es el petricor, qué lindo, lindo. Lindo olor. El petricor es el olor a tierra mojada cuando llueve, cuando es el nombre vine. Romántico que vos lo vas llevando ahí. Sacala se larga a bailar, ¿de dónde la sacó? Vos estás caminando en piso de tierra. Hay tres poemas en mi vida, de alguno de esos tres. ¿Vas a leer un poema de eso? No. ¿Por qué no? Porque es mentira. Petricor, sacala a bailar. Para mí me sonaba a empresa de cemento. Pan tostado con vino y duplico pan tostado con mantequita. Y si le pone nafta, mejor. Y con nafta, obvio. No, mantequita o manteca, eso, manteca derretida. Manteca derretida, uno de mis olores preferidos. Ah, bueno, un ghee, poner el ghee también es rico de los probadores. El ghee que es, ¿no? Y es como la manteca, pero tiene un proceso que la hierve, me parece, no tengo bien claro, pero se clarifica, por así decirlo, capaz guayana. Ahí va. Tiene más agua. Ahí va. Pero es rica, es sabrosa. Es rico el olor. ¿De qué hablan? Perdón. Del ghee. Del ghee. Ah, del ghee. Sí, acá tengo un ghee, mira. Acá me dice otra señora de la provincia de San Luis. El olor más rico es cuando se funde el chocolate. Bueno. Y el más feo, el del formol. Bueno. Ahí tenés, chocolatería bueno. Y cámara funeraria. Bueno, un olor feo. Tengo un olor feo por experiencia vivida. A ver. Que cuando era chico, unos 7, 8 años, ponele, teníamos la pelo pincho y mi viejo compraba las pastillas de cloro en el tacho grande. ¿Y qué hizo el Little Tommy? Abrió el tacho grande y pegó una esnifada, pero ahí onda como... Ahora no me dan los pulmones de años de fumador, pero cuando era chico que tenía los pulmones bien, tipo fue, no sé, 5 segundos de... No, boludo. Ey, todo se me cerró. De ahí quedó. Todo. Sí. Yo tengo una experiencia igual, pero con nafta. Es increíble. Ay, qué rico. Teníamos. Qué lindo morir así. Yo casi muero. Pero pará, qué lindo morir así. Pará porque estuve cerca de tocar ese. Sí, amigo. Yo casi muero, se me cerró todo. No podía. Teníamos un Fiat 600 que se le tapaba el chicle del carburador. Perdón, cuando fueron a Mar del Plata fueron en ese, ¿no? Contaba no, a tu viejo que fueron no me acuerdo ya, la verdad. Después de fumar bueno, la nafta, la cuestión esa es que cuando veíamos que aceleraba el fito y no levantaba, se estaba tapando, que había que hacer ir al tanque adelante, soplar. Y bueno, y a eso le daba presión así. Entonces, ¿qué hacía? El soplador oficial de los tres hermanos, el más chico, era yo. Che, Pipo, dale, fui. Entonces, bueno, ¿yo qué hacía? Mientras tenía el pico puesto en el tanque de nafta, inhalaba con la nariz. Y en una de esas inhalaciones moví la boca sin querer y la presión que había dentro del tanque salió y justo estaba inhalando y me hizo un revoleo en la cabeza, no, pero me dejó... Buena droga. 5 días en otra galaxia, loco. Claro, que ya tenía. Eso era. Eso, eso, eran épocas. Que no sí, te vendan claro. Cualquiera. Medio como no. Cuando estás en un lugar. Lo voy a decir, Samara, como estás en un lugar y aspirás Poxirran. No sé si alguna vez estuvieron no, en el. No, no me pasó nunca. Poxirran. Bueno. Mis años de carpintería usamos cola. Bueno, sí. Viste que te deja así como medio, medio que lo querés repetir. Y te dejas. Medio que lo querés repetir un poco. No sé si la nafta. No sé si era algo fue, feo o algo lindo. Fue tremendo, era la cabeza, pero que se me había prendido fuego entera. Pero bueno. Acá estás. Olor rico vivo. De la nafta. Bueno, yo no quería hablar de la nafta y termino yo hablando de la nafta. Cuando era chico, estación de servicio en un Carrefour ahí, que, gracias Carrefour, en Moreno, donde vivía. Estación de servicio de esas que te cargas vos, pasás por la garita, pagás, le decís, tipo, en cuál te cargaste, qué sé yo, los 90. Mentira, 2000. Vos le ponés la trabita a eso, le calculás 500 pesos y eso cuando llega a 500 pesos se traba y etcétera. Bueno, yo estaba cargando, Little Tommy quería cargarlo, no anduvo la trabita, explota el tanque, o sea, no explota, explota de nafta, de líquido el tanque. Se rebalsa, claro. Me moja todo de nafta. Todo de nafta. Para más placer. Hermoso, Little Tommy contento en el auto. Chocho, claro. Mi viejo como, no, loco, no puedes entrar. Yo aparte no podía hacer nada. O sea, una chispa y moría. O sea... Qué horror. Coño. No había chispas. Pero qué rico, qué rico. Qué bien que le pasaste. Ustedes no hablen de nafta. Los oyentes no hablen de nafta. Por favor. Che, Pipera, ¿es rico o feo el olor que tiraste? ¿Qué? Que dijiste lo de las nefas de eso. No, yo no la puedo ni ver, el olor a nafta. Horrible. Claro, se agrada. Wow, con, esa, con esa experiencia, imagínate. ¿Y el que más te gusta cuál es? El que más me un gusta. Un olor rico. No, hay uno que no se dijo, que es el asado. Muy el bien. Olor asado. Sí, el sí, olor bien. Asado a, vos te, un domingo al mediodía. Es sí, increíble sí. Cómo. Y ya el humor ¿de te dónde cambia. Sale el olor asado? Sale de la grasita que chorrea en la el coso del chimichurri. ¿De dónde? No me vas a censurar, Max Zuckerberg. Voy a seguir hablando. Eso cuando vas pasando. Los veganos. Por una veganos. Obra el viernes ahí, el mediodía, yéndote para tu casa. Un faleo. Mal, boludo. Cuando sabes que no vas a comer asado y en alguna casa hay olor asado. Tendríamos que hacer la lista de los 10 olores nacionales. Que todo el mundo les gusta. Bueno, perfecto. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a publicar en las redes. Así como podemos hacer un montón de cosas. Ahora que Charlie maneja las redes, podemos hacer tipo esas encuestas de, bueno, ¿qué preferís? ¿El dulce de leche o la manteca? Tal cosa, y vamos haciendo cuarto de final, semifinal y llegamos a la final. Vos sabés que me excede un poquito, ¿no? No, bueno, Charlie, vos tenés que dar demasiado todo tengo el Instagram, estoy 3 horas para subir un reel. Yo todavía no sé lo que es un reel igual, sí. Me pasaste. Sí, para mí reel es paría pescar, digamos. Pero ¿cuál es la última red social? Porque yo sé que con mi edad y con lo que me interesan las redes sociales, yo llegué hasta Instagram y ya está. O sea, TikTok, Kawaii, Kawaii. TikTok es la última. Yo a esa no llegué, no voy a llegar, no voy a acceder, no la entiendo, no sé si debe estar buena en algún término. Está hecho un viejo, Tom. No, pero posta. O sea, y no se me ocurre, tipo, supongo que alguien inventará una red social que nadie acá esté pensando y que... me prenda, pero de las que puedo llegar a pensar y las que me... Yo llegué hasta Instagram. ¿Ustedes hasta dónde llegaron? Macho, tengo WhatsApp, gracias. Y el Instagram lo tengo de la radio. ¿Pero tenés Facebook, ponele? Sí, ponele que tengo. ¿Lo usás? No. Instagram. Y es también la más usada, digamos. Vean la foto de Charlie de Facebook, por favor. Es la que tengo hace 17 millones de años. Tengo pelo largo y negro. Uy, para. Subido arriba de una mesa bailando con camisa el muchacho. Para, de repente empezó este... Ah, ¿te acordaste? No, boludo, me estoy transportando. ¿A dónde estás yendo? Ay, no sé, boludo. ¿A dónde me vas a llevar? Pocho. Esa música me hace acordar a cuando empieza la canción de Cyndi Lauper. Las muchachas quieren bailar. De esta manera vamos a darle comienzo formal a este segmento cultural. El pollo y la peluca. Sí, el mío es el de la derecha. Ahí está. Bueno, ¿sabés qué yo voy a contar hoy? Sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev, como Tom acertadamente dijo, tiene algo que ver con Rusia, porque justamente Rusia viene de esa palabra Rus de Kiev. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los vikingos? ¿Te acuerdas más o menos la península escandinavia? Península escandinavia está rodeada, está entre el mar Báltico y el mar del Norte, el mar polar, digamos. El polo norte, acuérdense que no tiene un continente como la Antártida, sino que es un polo, con islas, con glaciares, ¿sí? Ahí en el medio está la península de Escandinavia. Estos vikingos que andaban incursionando para todos lados también se fueron para la zona del este, para la zona de Rusia. Está Lituania, Letonia, Estonia. Y en esa zona estaban los pueblos eslavos. De ahí también empezaron a conectar. ¿Te acordás que te conté de los barcos que tenían poco calado y se podían meter por los ríos? Bueno, se empezaron a meter por ahí y llegando hasta el Mar Negro. Mar Negro es que está en el este de Europa, ¿sí? Entre el Mar Negro y el Mar Caspio está Azerbaiyán, Georgia y todos esos países medio ex Unión Soviética. Bueno, aparentemente los eslavos que estaban en esa zona de lo que actualmente es Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rumania, el sur de Rusia, todo eso, los pueblos que estaban ahí empezaron a recibir las conquistas de los nórdicos. Entonces, depende de la fuente que leas, ¿no? No tenemos tantas fuentes escritas, pero algunos dijeron que fueron porque los invitaron y otras, lo más probable es que los tipos hayan ido a invadir y habían quedado como nobleza. Esta nobleza escandinava con pueblo eslavo va a formar lo que en un momento fue la Rus de Kiev. Primero se situó en Novgorod, que es una ciudad de Bielorrusia, y de ahí, en el 860 más o menos, en la época de los vikingos. ¿Me estás escuchando, Tom? Porque ¿Estás con el mapa? Estoy con un mapa acá y de hecho no quería interrumpirte, pero estaba viendo por que favor. Kiev es la capital de Ucrania. Yo sí, dije señor. Rusia como por sonido, pero en realidad no es Rusia, sino Ucrania. Exactamente. ¡Fuck you! Bien, querido, me encanta desafiarte. La cosa es que se genera este pueblo que después se muda a Kiev y forma la capital en Kiev y empieza a tener dominio. Cuando llegan ahí se pelean con los Házaros. O sea que no tiene mucho, no vamos a hablar de los Házaros ahora, pero era una tribu nómade, andaban a caballo, tiraban flechas, pero eran de etnia judía. Me llamó la atención, era un pueblo completamente judío. Porque viste que no tenés tanto más allá del pueblo hebreo en general, sino que estos Házaros tomaron la religión hebrea. Me llamó la atención. La cosa es que cuando la Rus de Kiev se consolida como estado, empieza, lo desplaza como potencia a los Házaros y desplaza a los búlgaros también, que era otra tribu. Aproximadamente duró entre el 860 y en el 1200, más o menos, para que tengan una idea. Y en esa etapa fue ganando territorio, fue invadiendo. Hubo dos grandes reyes en esos 400 años, más o menos, que hubo, que fueron Vladimir y Yaroslav. Lo leí, ¿eh? Bueno, la cosa es que estos dos tipos, primero, lograron un expansionismo y el Yaroslav este lo que hizo acertadamente para consolidar el terreno fue tomar la religión cristiana. Tuvieron mucha relación con lo que era Constantinopla en ese momento, que era la capital del imperio, lo que fue el imperio romano de Oriente, que después fue imperio bizantino, la capital de Constantinopla, de ahí lograron establecer relaciones comerciales y de ahí también sacaron mucho poderío. No nos olvidemos que los vikingos, está muy linda la serie, que se matan con todo, pero los tipos eran grandes negociantes, no se peleaban con todos, ¿sí? Entonces, lograron primero una estabilidad política en esa zona y después estabilidad comercial junto con Constantinopla, ¿sí? El hijo, Yaroslav, que tomó la religión cristiana como religión oficial del lugar, a su vez casó a la hija con el rey de Normandía, con el rey de Francia, con el rey de Polonia, para consolidar un poco más. Fue una potencia en ese momento. Vos te preguntarás de dónde sale Rus. Sí, sí. Rus, quiero saber. Aparentemente el primer guaso este que invadió, el primer nórdico, era Rúrica de apellido. Era de esa dinastía. Pero también se cree que en el eslavo antiguo la palabra Rúrica hacía referencia a los remos. A los remeros, la gente que venía del mar. Entonces esa dinastía se la llamó gente que venía del mar, Rúrica, Rus. Y en Kiev establecieron, ¿sí? ¿Cuál era el tema? Como... Me encanta ese sonido de hielito. Y ahí con el dedo lo va sí, revolviendo. Ahí va. Este. Muy ruso. Dijo. Qué poca seriedad tiene en hoy este bloque. Suele, vos, que por más que no me lo creas, Pipera, me suelen escuchar. Hoy sí, están sí, todos no, bologueando. Sí, sí. Me está costando sí, un huevazo. Yo sigo, yo vos sigo, estás ahí, yo estoy hermoso. Ahí. Este, ven, si te haces una joda. Bueno, la cosa es que logran un gran crecimiento, una gran estabilidad política, pero en un momento, ¿cuál es el tema? Tiene muchas variaciones regionales en cuanto a, no tanto cultural, sino geográficas y de principados. Si bien todos respondían a Kiev, que era la capital, tenía muchos principados que eran vasallos. Fácilmente se fragmenta esto, ¿sí? Había guerra civil y había enfrentamientos entre primos. Ninguno de todos los reyes que nombré, Vladimir y Yaroslav, llegaron de una. Tuvieron que pelearse con todos los hermanos para poder acceder al reino, ¿no? Cuando los cristianos invaden Jerusalén y pasan por Constantinopla y le hacen pedazo Constantinopla, pierde poder Constantinopla, entonces no los puede ayudar económicamente. Entonces ahí se debilitan económicamente. Y sumado a las guerras civiles, queda un poco frágil. ¿Te acordás cuando hablamos de los mongoles? Sí, cómo sí. Te voy metiendo ahí información. La horda de oro que hablamos hace como un mes y pico atrás de los mongoles empezó a invadir y una de las cosas que invadió fue la Rus de Kiev. La despedazó a la Rus de Kiev, la fragmentó. Acordate que los mongoles no eran de destruir todo, los tipos invadían, ganaban, establecían un gobernador local, pero permitían que siga la cultura, la religión. Uno de los grandes éxitos de los mongoles fue ese, permitir que cada uno siga haciendo su vida, pero rindiéndonos vasallaje. Eso fue en el 1240. Poquito tiempo después los mongoles caen, entonces esto queda en la nada misma. Ya no somos la Rus de Kiev, pero tampoco somos de los mongoles, quedan fragmentados estos reinos, ¿sí? En el norte y noreste se forman lo que es bien Rusia, empieza a tomar forma. Hay un montón de principados, el principado de Vladimir, el principado de Novgorod, el principado de Kiev, se forman, hay como una lista de 20 principados más o menos, ¿sí? En el norte quedó Rusia, en el noreste, este quedó lo que es, después fue Bielorrusia, y al sur quedó lo que es Ucrania. Todos estos pueblos aislados fueron yendo, descendiendo hasta Rumania, Bulgaria, y si vos te vas a Serbia, Montenegro, siguen siendo pueblos eslavos que hablan lenguas eslavas, ¿sí? Entonces tenés desde la península balcánica hasta la punta de Siberia, de Kamchatka. ¿Te acordás cuando jugabas al TEG? Kamchatka, todo eso son eslavos. Creo que es el pueblo que más, o uno de los pueblos que más ha difundido etnia, cultura y idioma. Así que bueno, de ahí viene el tema Rusia, de ahí se forman un poco los pueblos eslavos que son de Europa del Este, que después se fueron desplazando, y que culturalmente también, ¿sabes qué detalle me llamó la atención? Este Yaroslav que te decía, cuando el tipo muere, los hijos lo que generan es el primer, las primeras leyes, el primer libro de legal escrito. Eso es algo que me llamó la atención. Ahí va. Establecieron leyes en ese momento. Eso fue brevemente un poquito lo que les quería contar de la Rus de Kiev. Es increíble, hermano, increíble cómo hablas todo eso sin leerte ni siquiera nada. Quiero felicitarte. Gracias. Hoy me costó un huevazo, te juro. Y bueno, se salieron un par de tragos acá en el momento. Esto es casi como si... Es casi en vivo como Bidón la otra vez. Sí, sí, me costé con los dos otariazos tocando ahí de fondo. Sí. Tenés que trabajar la concentración. ¿Qué le decía él? ¡Qué carajo! Sirvió un vaso, rompió. Tiró todo, pateó la botella. Era una prueba, pero de fuego, pero prendido fuego. Pero sí, me quemó vivo, digamos. Me fui el pingo con la historia y me iba a explayar un poco más, pero dije, vamos a lo seguro. Escuchame, boludo. Decime. Te tiré un centro para entrar a la columna, increíble. Tremendo. Sabes que te quiero, ¿no? Me fui al banco. Sí. Lo único que hizo el Messi. No, y no estuvo bien tampoco. No, estuviste muy bien. Bueno, eso fue un poquito brevemente la Rus de Kiev. También lo que quería era hablar un poco de este tema, que si bien es breve, no soy especialista en esto, pero si bien es breve, podemos ahí como articular lo que habíamos hablado de los nórdicos, de lo que hablamos de los mongoles, y de lo que después vamos a hablar, que es de las cruzadas en algún momento. ¿Te puedo hacer un pedido para algún momento? No hace falta que sea para la próxima. O para la próxima. Vos podés hacerlo. Venía haciendo lo que vos quieras. Me suma Rusia, me gusta Rusia. Dime. Me gusta nada, la que me gusta. Pero la historia no la conozco, no sé nada. Me gustaría que me hagas así unos 20 minutos, media hora, un poco, o sea, de la historia de Charlie Rusia, a la carta. Hasta, pero hasta sí. Putin. Lleve la cara que así como Charlie. pa entender qué mierda ese Putin hace no sé cuántos años ahí, porque está y cómo, no sé, Rusia. Como diciendo Rusia. Sí, tranquilo, este domingo te hago el informe. No tengo palabras. Ese domingo me pongo a leer. Ahí está en los centros que me tira, todo busca pie. Bueno. Con sí, 15 querido, defensores. Quédate tranquilo, yo me voy a poner en algún momento. Tomate 6 meses si querés. Sí, dale. Pero, es una tesis. Sí, sí, tengo que. O PowerPoint, todo tengo que presentar acá. Bueno, nos vamos, ya que estamos hablando un poquito de Rusia, nos vamos a escuchar brevemente un concierto de piano de Rachmaninov. Sí. Bueno, qué bien, ruso. Qué cultural. Qué cultural que estoy. 3 minutos y medio porque si no se me duerme la audiencia. Y ese canal, nos mandaste ese video. Fui recién adicta a ese canal. Cuando llegó la tormenta, hace un par de semanas, nos pusimos con unos vecinos a ver. El chabón ruso, creo que se llama, tiene muchos temas ahí. Está, y lo vimos acá en el salón, como un videojuego lo hace con lo visuales. Qué difícil entender, tica de puta. Hay los videos que manda, cuando bajamos los temas, hay un video, que es el nombre sí, que sí. dijo Ayana, que el chabón tiene una cámara vista desde arriba a lo que va tocando las teclas y se van prendiendo luces mientras toca y va bajando como si fuese el pump it, ¿viste? Que vas bailando según lo que toca. Bueno, van bajando, entonces vas viendo lo que toca y te flashea una locura porque entendés lo que está haciendo así con los dedos todo el tiempo. Y ¿cómo se llama ese guaso? ¿Rousseau? No sé. Pongan piano versión. Así que vamos al corte escuchando Rachmaninov. Esto es Polifacéticos en el aire. Polifacéticos en el aire. Thank you. hacemos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Che, qué tema ese, ¿no? Sí, acá me dice Jerry, me dice que pases de nuevo el autor que le gustó. Si mucho. No prendo el micrófono, no. Rash, CH, Rachmaninoff. Ahí va. Prelude in C sharp minor op 3 number 2. Para, ¿qué habla? No, lo dije para el orto, igual. Prelude in C sharp minor op 3 number 2. O sea, 3 ahí, bueno. Y nos dice, de paso, así. Participa también por el almuerzo para dos personas en Bidón Bar. Bueno. También ahí nos, y nos tira que el olor rico es el de Petricor, el que nombraste vos, mirá. Otro romántico. Otro romántico. Y el olor desagradable, el excremento. Y qué fino que estuvo. Excremento. El de la bosta. A mí el de la bosta de vaca, de campo, no, bajo la lluvia, me gusta. Eso te iba a decir. Depende de qué excremento, porque hay excrementos y excrementos. Claro, sin duda, sí. La caquita de Canek, el perrito de acá, la verdad que no está muy... Vos estás re fuerte, bien. Un pedito de mucho Fernet, ponele. Un pedito de... Pero el tema que viene con sorpresa. Sí, ¿no? Sí, ojo. Con la frena de bici ahí, con el calzoncillo. Estoy peleando con esta bosta, bueno. ¿Qué onda? Te quiero ver hacer el bloque ahora, me voy a poner a hacer malabar arriba de la mesa. Sí, ¿no? Yo me voy a servir 7 tragos uno arriba del otro. Y tirarle arriba las cosas. Qué barba. Con el pecho. Ahora entiendo por qué me dejaste el último. Se llega con lo que hay. Escuchá lo que dice un amigo de Viale Macé. El olor más rico es chocolate águila 70%, el mejor aroma. Parece un chivo. Sí, completamente. El más desagradable es un absceso por anaerobios drenados antes de subir a comer el asado. El peor olor. Pará, no entendí. Si me pueden explicar ustedes, médicos. Es una bola de pus por un bicho en particular antes de comer un asado. O sea, olió eso, esnifó eso como buen nifaste la nafta y fue claro, como un asado. Claro. Ah, el laburo, supongo. Y dice, mando saludos al soldado Rabanito que me está escuchando. Yo sé quién es ese, Marenco querido. Bueno, muy bien. Dale. ¿Qué vas a hablar? Bueno, decía que iba a hablar un poco del LSD, pero bueno, me preguntaba por qué el LSD, de dónde viene, no viene de las plantas. Pero bueno, está ahí más o menos cerca de sus orígenes, ¿no? Contanos, ¿cuál es el origen? En el, sobre todo lo que sucedió en la Edad Media, es que el centeno, sí, que es como muy parecido al trigo, que también se pueden hacer harinas, tienen bastante usos similares a lo que es como una harina de trigo, muy parecido también en su forma. Tiene un hongo, que ese hongo parasita al centeno, ¿sí? Y lo que empezó a pasar en la Edad Media es que empezaron a presentar grandes epidemias. En la Edad Media. En la Edad Media, sí. ¿Qué tiré de Edad Media y te va? Edad Media. Así como, ¿qué quiso decir? Generar misterio. Claro. En la Edad Media empezaron a haber varias epidemias de estos ergotismos que se llamaban. La gente... De pronto en una ciudad se empezaban a morir personas que primero le agarraban a gangrena, o sea que se le necrosaba, o sea la parte donde las arterias llevan la sangre a los miembros y todo lo que llevan la sangre a los miembros inferiores dejaban de llegar a los pies, entonces los pies se mueren. Ahí va, no por... No, se necrosaba. No le llegaba agua al tanque. Claro, a los miembros. No hace falta lastimarse, no hace falta nada. De golpe, vos estabas en tu casa y te empezaban a quemar como un quemazón muy grande que decían en los miembros y al tiempo se le necrosaban los dos miembros y al poco tiempo también llegaban a morir. Eso, a algunas personas le pasaba eso y a otras personas empezaban a tener convulsiones, ¿sí? Y alucinaciones y toda esa parte. Entonces, bueno, obviamente se asoció mucho a misticismo, como todo en esa época, de que algún dios o algún castigo venía, porque lógicamente la persona les empezaban a pasar. Por mi culpa. Era muy creíble en su momento, yo lo hubiera recontracreído que eran los dioses. O sea, de golpe vos estaban todos bien y de golpe se le empezaban a necrosar las piernas a la gente, se moría, o tenía convulsiones, alucinaciones, como... Y ahí pasó hasta hace pocos años, siguen habiendo cada tanto brotes, nada más que tienen tratamiento, pero sigue habiendo brotes de estos ergotismos, por haber consumido este cornezuelo, que es un hongo que parasita al centeno, ¿sí? Este que es parecido al trigo. ¿Que al centeno le hace bien? No, lo parásito. Un parásito. Lo parásita. Y lo que pasó es que, bueno, había un científico, un químico, filósofo también, Albert Hofmann, sí, que nació en el no me pidan fecha porque estoy súper desmemoriado. 1840 y pico nació. Sí, sí, por ahí. Te ha puesto un ferne. 900, cerca de 900, pero me parece en 900 nació. Pero bueno, un químico, sí, que se fue a la universidad, estaba en Suiza. Y ahí empezó a estudiar, él le gustaba estudiar las cosas naturales, descubrió la quitina, sí, que es un recubrimiento de que tienen todos los insectos que tienen caparazón. 1906. Ese recubrimiento es de quitina, descubrió que eso era su material. Y al tiempo empieza a estudiar este cornezuelo de centeno buscando propiedades vasoconstrictoras, que vasoconstrictora es que las arterias que llevan la sangre a distintos lugares del cuerpo se hagan más chico por distintos mecanismos del cuerpo. Eso lo hace el cuerpo todo el tiempo. Cuando tenés frío en las manos y las tenés heladas, tenés una vasoconstricción severa, digamos, ahí, pues, severa más o menos, pero tenés una vasoconstricción que te hace que tengas frío en la mano. Entonces lo empezó a estudiar porque sucedía esa gangrena. Que ya se había descubierto hacía un tiempo la ergotamina, que era una medicación que se usa hasta el día de hoy, ¿sí? Que salió del cornezuelo de centeno. La ergotamina hoy se usa mucho para las migrañas. O sea, a esa altura ya habían descubierto. Como el migral, ¿se dan cuenta? El migral, sí. El migral tiene ergotamina, que es ese. Que eso hace que se te achique algunos vasos o algo así. En el cerebro tiene varias propiedades, digamos. Ahí. Acá es cuando él empieza a estudiar, ya se había descubierto que venía del centeno y todas esas cosas. ¿Eso ya estaba resuelto? ¿Lo de la gangrena esta? Claro, no estaba resuelto. O sea, había descubierto el... Que venía de ahí. Claro, eso y él en el 1960, ya mucho después de haber descubierto lo del LSD, que voy a hablar. Después, ahí ya descubre como... Redescubre, digamos, la ergotamina para darle como usos medicinales y toda esa parte. Ya estaba descripta la molécula, por así decirlo, y él lo descubre en todo su esplendor, digamos, por así decirlo. Las aplicaciones de la ergotamina. Y estudiando esto, un día en el 1930 más o menos, ahí estaba terminando de trabajar y cerró las cosas del lugar y se iba para su casa, se iba en bici y de pronto empezó a tener un viaje. Empezó a tener alucinaciones, estaba feliz, llegó a su casa, se sentía súper raro. Empezó a tener alucinaciones visuales, como estrellitas, cositas que pasaban en la casa y nada más, fue algo bastante leve. Vuelve al laboratorio. Y ahí dice, bueno, esto hay que estudiarle estas propiedades, ¿no? Y ahí la empieza a estudiar y ahí descubre la dietilamina del ácido lisérgico, que es este LSD, que lo descubre. Pero al tiempo, ahí en el laboratorio, dijeron, che, mira, no, esto no va. Y lo descarta como por unos 5 años, ¿sí? Después lo retoma y tiene esta experiencia de que empieza a probar. Él prueba una mínima dosis, que eran 250 microgramos, una dosis muy chiquita de eso, para lo que él preveía que le tenía que hacer un efecto similar o un poquito más de lo que le había pasado antes. La cosa que esa dosis fue altísima, digamos. Cuando él sale del laboratorio, le pide al médico, no era médico, un científico, digamos, que lo tenía al lado, le dice, bueno... Un químico, probablemente. Probablemente, y estudiemos lo que me está pasando. Vos vas a ver y vas a escribir todo lo que me pasa. Y ahí salieron en bici a irse del trabajo a su casa, y ahí está el viaje más famoso en bici. Hoy en día el día de la bicicleta es el día de que Albert Hoffman salió. Se la pegó en la pera. Claro, salió a andar en bicicleta. Y bueno, ahí empezó a tener todo un viaje del LSD, en el sentido de este, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, alteración del estado de la conciencia. Percepciones sensoriales en general, ¿no? Claro. La piel, todo. Llegó a su casa y ahí, bueno, se tuvo también la otra parte, las partes negativas, que tuvo ataque de pánico también, y en ese momento le empezó como un miedo a morirse. Llama a un médico, el médico le dice que estaba todo bien, listo. Vuelve a su laboratorio y empieza a estudiar realmente bueno, con animales y esto, y ahí nace después lo que es hoy en día el LSD, ¿sí? Muy usado para fines recreativos, por así decirlo, y tiene también utilidades medicinales. Lo que vino después, en los años 60, con todo el hippismo en Estados Unidos... Recuerden que se escribe hippie, pero se pronuncia hippie. Qué bien, hippie. Quería decir algo. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, porque si no estoy gastando pila del micrófono al pedo. Bueno, y ahí en los años 60, bueno, los hippies, lo que... La era hippie, no sé, lo nombro así, pero se dan cuenta de lo que digo. En Estados Unidos 60, y aparece... Los 70. Claro, y aparece... Un temita ahí después. Y aparece el LSD que lo han escuchado y lo han tomado muchas de estas bandas conocidas, ¿no? Hasta el día de hoy. que han compuesto temas también, todas esas cosas. No me acuerdo cuál era el dato. Lo voy a probar. Dale. Un día más. De nuevo, remix. Pero bueno, este lo que iba después, hice un impas mental ahí muy grande. Pero Hoffman, bueno, lo empieza como a compartir a sociedades que lo querían estudiar, los psicólogos, los psiquiatras, que lo empezaron a estudiar en personas a ver todas estas alteraciones que producía. Se estudió hasta que después se hizo la prohibición, en los años 60 se prohibió y el día de hoy se está empezando como a estudiar de vuelta para tratamientos de Parkinson, de Alzheimer, de depresión. O sea que tiene algún otro uso aparte del recreativo. Es que sí, al actuar en uno de las hormonas muy tan importantes como la serotonina, tiene... ¿Qué es serotonina? Bueno, yo lo sé, pero hay viejas que no lo saben. Decímelo. No, decilo vos, decilo. Dale. Es una hormona que regula el estado de ánimo. Está partícipe en todas esas cosas. Bien, bien. Entonces eso, regula el estado de ánimo y al actuar este LSD a nivel cerebral únicamente y casi... Ya después voy a hablar de la otra parte que son las adicciones y un montón de cosas, ¿no? Porque no quiero que se confunda en el medio el mensaje, ¿no? Pero... Vuelve. No. Estás entre nosotros. Pero alguien se tomó una dosis. Estaba probando, vino en bicicleta. No, a ver, voy a ir para el lado de esta dosis. De los receptores. Esta dosis es tan mínima la que se tiene que usar. Son 0,20 microgramos. Es una cantidad muy mínima la que tiene que para cosas. Y tiene dosis letales muy altas a comparación de otros psicodélicos, ¿no? O sea, tiene un margen terapéutico amplio. Claro, y la mayoría de todos los alucinógenos tienen como una muerte más. Con una dosis mucho menor, ¿sí? Y no, a la hora de que sea medicinal, bueno, se administran gotitas. Que todavía no está probado, eso está en estudio. No, obvio. No, pero solo está en estudio. En ningún momento hay como si tratamientos con LSD ya en algún país, ponele. Y Suecia. Sí, como parte de protocolo, seguramente. Como parte de protocolo, pero no sé si hay una medicación que claro, ya a la venta, sí, digamos. No, eso seguramente no. ¿Y cuál era la función que dijiste que puede que se esté investigando? Para el Alzheimer, para el Parkinson, para algunas alteraciones de la personalidad también, ¿sí? Trastorno de la personalidad. ¿Sí? Pero bueno, lógicamente, lo que tiene el LSD al alterar toda esta percepción que tenemos sobre el mundo donde vivimos, de la realidad, del presente también, ¿sí? Visuales, auditivas, dicen que se huelen los colores, todo eso, bueno, no sirve relatarlo de cómo es, simplemente. Me voy. Y eso que están concentrados ustedes, porque si hubiera sido vos que estaba recién. Pero estamos acá atentos, haciéndote el apoyo moral. Y la parte es que, para dar un mensaje, si alguien lo va a consumir, que no es ese el mensaje que se consuma, pero... no estoy en contra, por ejemplo, pero en el sentido de que estén en un lugar tranquilo, sí, que estén acompañados siempre acompañados de alguien para que puedan tener una buena experiencia. Y bueno, lógicamente lo que tiene la ilegalidad también es la de que uno nunca sabe cuánto está consumiendo. Esa es la parte que tiene que tener mucho cuidado, porque hay muchos malos viajes que han producido. Ha habido muertes, no en el sentido de las dosis letales que pueda tener la droga, sino en producto de estas alucinaciones. Te pinto Superman, por ejemplo. Ahí va, hay un músico también, que no me acuerdo ya el nombre, pero que se tiró del balcón. Charlie García, cumpleaños la semana pasada. No, porque se tiró y se mató, un músico de esto con alucinaciones, ¿no? Entonces ahí radica todo el peligro que tiene esta droga, ¿sí? Pero bueno, me pareció interesante, me fui por varios lados y volví. Bueno, ¿han tenido experiencias que se animen a contar o algo? Buenas o personales, malas. Personales, no. Sí, yo tenía una experiencia con el LSD y tuvo todo lo de lo bueno y todo lo de lo malo por ahí también, ¿sí? Porque bueno, uno cuando consume por ahí no había consumido nunca, después nunca más consumí, también me hizo falta esa vez para probar lo que fue, digamos. Son muchas horas, sí, muchas horas, entonces... Claro, capaz que llega un momento del cuerpo está cansado. Y pasa de todo, pasa esto de que te pueden pasar el mal viaje también, claro. De rato, por tanta alteración que tiene el estado de la conciencia. Espero que esto que he dicho no suene apología de la droga, porque para nada. Bueno, a ver, cada uno va a ser O sea, exacto. Acá lo que estamos exponiendo es información. Cada uno va a tomar la información que es como una herramienta, claro, como mejor le parezca. Sí, ¿sí? No es una apología a las drogas, por supuesto que no. Y es contar un poco de la historia también, porque bueno, a mí por lo menos me parece interesante la historia que venga de una planta y que esa planta es el hongo y eso ha causado la ergotamina, que se produzca la ergotamina también, que tiene todos estos usos medicinales, viene acá a esta parte del LSD. Pero bueno, nada, me parece que la información nunca está de más como para una puntita de lanza, que siempre va a existir el consumo, siempre va a existir todas esas cosas, y tener un poquito de información tal vez de lo que es, y obviamente leer en su casa también de qué es. Sí, no nos crean nada, busquen ustedes. Claro, el que lo quiere probar lo va a probar, no tiene que ver con alguien que le esté relatando de cómo fue la historia de eso, ¿no? Perfecto. Perdón, porque valía la aclaración. Sí, sin duda que vale, sin duda que vale, porque de hecho no... Lo que buscamos en este programa también es generar conciencia. Así que esto también es parte. Hay que hablar de todo. No nos vamos a andar haciendo los caretas acá. Antes de nada, Pipera, te tenés que ir. ¿Sí? No sé. Te tenemos secuestrado acá. Ya cerramos el programa, Carlos. No, no, falta todavía. Falta todavía. Ya falta un rato todavía. Secuestrado, no se ha podido ir. Pero sí. Secuestrado. Si te van a retar y tenés que dormir lo del toto después, no, andá. Le pusimos una cadena al tobillo, dijimos. Una piedra de cadena, una piedra de bola. Muy interesante las charlas. Ya la camisa ya la tenés. Me voy muy nutrido de información. Quiero que hagas una canción de la Rus de Kiev y el LSD. Por favor. De LSD. Una de la Rus de Kiev en estado de LSD. Claro. Sacá la baila. Bueno, Piperón. ¿Qué querés hacer? ¿Querés te conté mamá? ¿Te querés ir? ¿Querés tomar un trago más? ¿Qué querés hacer? Despidamos, cerremos el bloque con un temita. Cerremos el bloque con un temita. Que salió recién y ya me voy. Perfecto, vamos. Gracias, Pipera, por venir, hermano. Gracias a ustedes, esta chicos, y bueno, y hasta la próxima. Esta es tu casa. ¿Para qué me voy a poner el retorno? Miras la hora como siempre y aún más te apresuraste. Qué temprano llegas tarde, mira las canas que te salen. Esa juntada prometida, otra vez la postergaste. Cuando tanto te quemaste, tenés arruga en todas partes. Te preguntaste alguna vez cuánto ganaste por correr. No intentes convencerte, déjate de joder. Un día más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dale un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Postura encorvada por tus cosas tan pesadas, no te dejan ver el cielo de los libres en el vuelo. Y en las entrañas de tus ojos veo el hueco de un carozo, de una fruta colorida pero agria por sus días. Te preguntaste alguna vez cuánto ganaste por correr. No intentes convencerte, déjate de joder. Un día más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dale un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dale un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Gracias. Polifacetic in air. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Bueno, estamos de vuelta. Estamos volviendo vueltamente. Che, qué bien que la estamos pasando. Sí, no sé si conocí los oyentes, pero nosotros estamos a pleno. Muy bien. Bueno, seguimos recibiendo mensajes. Ahí nos dijeron, Ayana, no nos dijiste tu olor y tu olor favorito y tu olor más desagradable. Tú no, el que más te gusta a vos, porque tu olor más desagradable suena a acoso. Atrás de la rodilla un día de mucho calor. Pucha, que son cosas bien personales. A veces son los olores de la persona que te gusta. O las comidas. Soy muy de la cocina. O sea, todos los olores de la cocina, bueno, pues. Te llevan, te transportan. Ahí va. A mí también. Ahí tenemos un olor y un sonido que nos transporta. El camión de la basura, como bien, siempre. Sí, está contratado por nosotros. Ahí se me escucha. Ahí se te escucha un poco mejor. Todo el planteo filosófico que hiciste se perdió. Sí. Pocho acaba de tirar la receta de la felicidad. Exactamente. Pero bueno, está contratado el servicio de... Sí, por supuesto. Lo tenemos grabado, por supuesto. Este es un audio original. Original de camión de basura pasando al frente. es muy rico el olor cuando alguien está armando cosas de madera. La carpintería a mí me gusta. Sí. Y la maderita quemada cuando se calienta por el... Sí, del trabajo manual, ¿no? De la carpintería manual, es tremendo. Muy rico. Sí, la verdad que sí. Yo no sé bien qué podría decir. Ayer me acordaba de uno. Yo tengo el café, ponele. Chupo huevo, pero dale. Pero te daba tiempo para pensar. Gracias. El café, me parece, el olor al café, el molido, digamos. Oh, ahí de la bolsita es como... Sí. ¿Y el feo? Y el feo hay varios. El del auto tuyo. El del auto ese creo que no lo voy a oler nunca más. Era desagradable. Sí. Hay un consenso que era desagradable. Completamente. Bien. Si yo me acordaba ayer el olor cuando llego a la casa de mi vieja después de varios meses. Ese olor en la casa de ella, que debe ser el olor de ella, digamos, ¿no? Bien. Ese me acordaba. Lindo. Y lindo. Bueno. Vamos a hacer el sorteo. Dale, a ver para, quién es. Para que tenía uno más. Tenía uno más, ¿eh? Me fui. Yo tengo el mío feo, si querés. A ver, dale, tira. Que no sé si es feo el olor, pero los perfumes de baño, los perfumes de. El Lysophore me gusta mucho, igual. El Blem me gusta mucho, pero. El Blem está. El Glade y todas esas cosas. Esas cosas industriales, me así que tapan la nariz muy. O sea, respiro un poquito y no puedo seguir respirando y hacen que, no sé, no pueda entrar en un ambiente y. No es que no me gusten, pero... Y me resulta muy raro el olor a bebé. Es como, ¿cómo embotellan el olor a un bebé? Claramente exprimen niños. No, han rayados bebés. Claro. Yo creo que les pasan la lengua y luego escupen dentro del frasco. Y aparte los bañan muy bien antes de eso, porque... No, yo creo que no, al revés. El olor que realmente tiene es de la leche un poco rancia. No. Los bebés sí, güey. Los bebés, porque pero... tiene toda la leche acá. No, pero eso no olor a bebé, eso es olor a madre sucia. Claro, bebés son así, güey. No la rancean ellos la leche. No, pero el olor a bebé debe ser olor a bebé limpio. No sé, a mí me gusta el Glade olor a bebé, es medio raro. Rosa. El Glade olor a bebé. Los pederastas. Caricias de bebé. Caricia de bebé. Así se llama. Turbiazo. Caricia de bebé. Es rarísimo. Ya lo deben haber cambiado el nombre. Seguramente. Hasta ellos en Glade entrepierna de jovencita. Es espantoso, culiado. Acá me tira. No sé si tan infantil. Me dice Darío que se fue para el lado del jengibre. Mira, el rico, el jengibre. Y el desagradable, el hinojo. Mira, para el lado de la. Bueno. Bien. Sí, nosotros fuimos un poco más extremistas, ¿no? El olor a muerto y el olor a vivo. Pero el hinojo, mirá. No, tengo el olor del hinojo. Sí, a mí me gusta el hinojo. A mí me gusta el hinojo. ¿Cuál es el hinojo? ¿Como un perejil? Nada que ver. No. Bueno, googleo, chicos. Googlealo, sí. dale que podés. Bueno, vamos a hacer sorteo, a ver quién sale. Espera, que traigo el bolillero. El 67, muy bien. Esa. ¿Quién ganó? Jerry. ¿De dónde? Ganador Jerry, de Ushuaia. De Ushuaia. ¿Qué es eso? Por lo menos me dijo ahí, Jerry de Ushuaia 357. Muy bien. Bueno, felicitaciones, te ganaste el almuerzo para vos y un acompañante en Bidón Bar de Nueva Córdoba. Felicitaciones, muchacho. A ver si nos manda, a ver, tenemos a lo mejor un rato de tiempo, nos manda algún audio ahí. Si te animás a mandar las gracias, un golazo. Y si también te animás a sacarte una foto cuando estás comiendo en Bidón y mandárnosla, mejor todavía. En Bidón Bar, qué lindo que tengamos. Qué lindo que todavía no se hayan enterado lo que hagamos acá, ¿no? Lo que hacemos acá. Che, bueno, no sé si hablaron un poco la semana pasada, pero qué lindo que estuvo Bidón. Yo no estuve la semana pasada. No hablamos tanto, pero no daba el ambiente tampoco. Pero bueno, contame, ¿cómo la pasaste, Bidón? Oh, qué bien que la pasé ahí. No sé si lo quiero escuchar todavía. Quiero decir que todavía no lo hemos escuchado, así que no sabemos cómo salió. Ya va a salir. Ya lo vamos a subir, pero el final, qué es bien un que quilombo, la pasamos. Pocho. Sí, ahí lo que el final. Sí. O sea, no el final del programa, o sea, las partes finales antes de que decidamos cerrarlo. Y que pasa que era una joda de que jugando al básquet, tirando el corcho. Apareció el locutor ahí. Gente conducía, digamos. El conductor se distrajo charlando con otra gente, digamos. Había 4 micrófonos prendidos en un bar. Sí, sí. Sin nadie. Igual la gente la pasó muy bien, me parece. Se prendieron. Había una cola, yo nunca vi eso en un bar. Poner que hay una cola para tirar el básquet. Para tirar el básquet, una cola, no sé cuántos metros, alrededor de 50. Y 70. Menos mal que Ayana se puso de seguridad para una gente. Una piba te miró con una bronca. Porque dijo, hasta acá, amiga. Y te dijo, diciendo, yo también quiero tirar la pelota. Sí, tuvimos que decirle a la gente que pare de jugar. Qué barba. Pare de jugar. Pare de jugar. Deje de ser feliz. Claro, deje de ser feliz. Son mensajes contradictorios que damos. Así que bueno, muy lindo fue eso. ¿Qué reflexión tiraste la otra vez? Porque ayer, en la reunión de producción de ayer. Y la remanga de moco. Te conté lo que habíamos hecho porque no escuchaste el programa. Deja de jugar con el celular, prestame atención. Deja de tirar mensajes. Match, ahí está buscando. Se coge, ¿eh? ¿Qué reflexión tuviste ayer? Que habíamos hablado de cuál fue el sorteo la semana pasada. Los sonidos de la infancia. Las canciones de la infancia. Canciones de la infancia, muy bueno. ¿Qué reflexión he vestido? ¿Te acordás? No, eso estaba pocho, ¿eh? Estaba Pocho en Canciones de la Infancia. Ni nosotros mismos escuchamos el programa. Somos un desastre. Pocho estaba en el... Esto era algo de la infancia. Algo de la infancia. Eran los sonidos de la infancia. ¿Qué era de la infancia? Los sabores de la infancia. Aquí iba todo eso. Yo me perdí. No te seguí. Que ayer tiraste una reflexión. Sí, la hicimos. Sí. Una reflexión. ¿Y querés que improvisemos ahora una reflexión? No, sí. Anoche estuvo un rato. Era Sócrates anoche. Escuchamos en vivo el programa de pasado. Si quieren, lo ponemos ahora. Dale, total. La gente no tiene nada que hacer hasta la. No me acuerdo qué querían ser de chicos. Eso era. ¿Qué querían? Profesiones. Era porque quería ser lobo. Vos querías ser lobo. Sí. Oh, tira, Y es lo que me decía, ¿qué quería ser? Qué contradictorio que es el mensaje, ¿no? Ajá. De ahí venía lo que me querías decir. Te salió medio guaraní, de ahí venía, ¿eh? Y sí, un poco raro lo del ser, qué querés ser. Que hablábamos un poco de eso, de que cuando sos niño, digamos, te preguntan qué querés ser cuando seas grande. Y te están haciendo una pregunta filosófica que no tienen ni siquiera resuelta ellos, que ¿no? Que tal vez está bien para que te lo vayas preguntando, pero hay que hacer un acompañamiento en toda una vida de eso. ¿Qué querés ser? Súper complicado. ¿Qué querés ser? Astronauta. Claro, re fácil. ¿Qué querés ser? Lo que vi en la última pero peli. Pero ser en todo el sentido del ser, aparte hablándolo, ¿no? Digamos, sí, obvio. Ser, digamos, no es lo que haces, no es lo que trabajás, lógicamente, ¿no? Pero bueno, venía un poco de eso, si era lo que... ¿Y qué es ser? No me voy a poner filósofo. Vale, anoche me charló, parece que me quería levantar. ¿Qué ser? ¿Qué soy? ¿Qué sos? No. ¿De qué signo sos? ¿Y vos qué querías ser cuando eras pibe? Futbolista. Cuando era muy pibito. ¿Y a qué edad te empezaste a hacer esa pregunta que acaban de hacer, ponele? Hace 3 años. Él sigue siendo un niño. Tengo 23. No, igual sí, es verdad, porque nadie te prepara para... O sea, no sé, yo terminé la secundaria a la fuerza, sabía lo que quería hacer. O sea, el último año de la secundaria me enteré que me gustaba la radio, ponele. Capaz de un 2 años antes. Bien, igual, bien. Sí, porque sí. Porque venís manteniendo la línea, ¿no? Sí, bueno, ponle, bueno. Sí, bien. Es verdad, bien. ¿No le dijiste que querías ser arquitecto en un momento? Sí, pero antes, y después quise ser filósofo, y después locutor de radio. Bien. Claro, pero igual bueno, vamos a la mesa acá y estamos con arquitecto. Pero iba a eso de qué querías hacer, digamos, no ser, digamos. Filósofo no, como, o sea, hay gente que capaz... No, me la rebajó una profesora que me dijo, mira, filósofo no vas a hacer nada. Pero sos como mucho más que la profesión, sos mucho más que el trabajo. Claro, quería ser filósofo. Quería estar completo, eres completo. Quería estar pensando en tu pregunta. Claro. Pero era un montón, un montón de libros, boludo. Un montón de libros. Acá hay que subir y bajar acá. Esto parece polémica en el bar. Y si te equivocás, te reís. Chiquilín. Y vos te relajás. Somos mucho mejor que polémica. Para atrás en la silla, te relajás hablando. Y bueno, ya está. Se me cagaban los vapores de la nasta. Está muy bien. Che, bueno, tuvimos Jerry ganador, así que muy bien. Felicitaciones al muchacho este. Recordá, almuerzo para vos y un acompañante. Almuerzo. Con bebida incluida. Para vos y un acompañante en Bidón Bar de Nueva Córdoba. Achava Rodríguez, 152. Si no me equivoco, sí, 152. Sí, la próxima lo vamos a anotar en la pizarra otra vez. Así que bueno, así transcurrió el programa del día de hoy. Gracias, Pocho. Gracias a Jan. Gracias, Tom. Gracias a mí mismo. A Charlie, voy a hablar en tercera persona como Mirta. Gracias a ¿Cómo Charlie. Lo encontramos en las redes sociales? ¿Lo tenemos a Pipo? Como a Pipo lo encontramos como Pipo Casiano Oc. O-K. Pipo Casiano Oc. Increíble. Tremendo. O sea, tuvimos una función en vivo acá, no lo queríamos me dejar encanta. Ir más. Lo habíamos tenido agarrado ahí como para que... Sí, es más, lo tuvimos media hora más, una hora más. El tipo se tenía que ir. Sí, se quería matar. Le escondimos la llave del auto, todo. Encima lo dijo hace 2 bloques. ¿Sí? Yo me tengo que ir, me están esperando para comer. ¿Ah, sí? Vas a comer. Che, bueno, gracias de nuevo. También nos pueden encontrar nosotros en Instagram como Polifacéticos en el Aire. Estamos en este momento... Y como todos los miércoles, en Espacio Furia Mariposa, que nos brinda el espacio. Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, pasaje TV 357. que hay un montón de talleres, un montón de actividades, así que acérquense y vean lo que hay. Se vienen muchas cosas en diciembre, así, eventitos y cositas así. ¿En noviembre también no tenemos que hacer una radio en algún lado nosotros? El 7 de noviembre. O sea, miércoles, el sábado que viene. Sí. El sábado que viene, Feria del Libro, ¿está confirmado eso? Sí. ¿Nos vemos ahí? Nos vemos ahí. Sí, vamos. Y si alguien tiene ganas de ver una peli de terror chilena, acá el domingo a las 6. Y yo quiero gratis. Sumar que el día también el 7 voy a estar tocando canciones mías a las 19:30 ahí en la Feria del Libro. Completito. Por primera vez en mi vida. Así que tenemos varios pintas este espacio con un montón de actividades. Los dejamos escuchando una musiquita. Le damos las gracias por estar ahí todos los miércoles y hoy también. Con un mensaje hermoso de Pochito de no al consumo de las drogas. ¿Te acordás de ese dibujito que estaba, que era como un show bazooka que hablaba así en contra de las drogas en la tele? ¿No era el de 7-Up? No, ese es Fido Dido. ¿Quién? Fido Dido, el de 7-Up. El Fido Dido, sí, ese que era como un palito, un hombre palito que tenía pelos como si fueran Charlie, rulos para... menos historia rusa y más televisión. Por favor, no cerramos mal programa, dale. Bueno, nuevamente les damos las gracias, los esperamos el miércoles que viene. Esto es Polifacéticos en el aire. Furia Mariposa Radio. Radio. En lenguaje colectivo. Raida Punane. Riding the punani, me riding the punani, me feeling the punani. Is you Madonna? You my driver? Is you Madonna? Your Babylons look less big than they do on the telly, but I still definitely would. You wish. I do actually. Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.